Acostumbrados a estar entre la vil soledad, acostumbrados a ser una ilusión del ayer, viviendo un duro pasar que sentenció su pesar. Acostumbrados a dar todo por sobrevivir. Se conocieron desde muy pequeños, todos llevaban en su espalda diferentes sueños, y por azares del destino sus caminos se unieron. Se vieron enfrentados a la vida y no desistieron. Realmente eran bastante diferentes prototipos, distintos ideales como para ser equipo. La venganza, el amor y la ilusión de ser Hokage fue el motor que los hizo luchar sin que su luz se apague. Su líder y maestro le enseñó la importancia de ayudar a un amigo bajo cualquier circunstancia. Casi sin darse cuenta, tras batallas violentas, aumentaría la unión que los retroalimenta. Pero de manera abrupta, una severa y corrupta ideología haría quizás que cambiara su buena conducta. Y buscando la venganza, desechando la esperanza, se apartaría de sus amistades y destruiría su alianza. Sentir, dudar, soñar, actuar, poder, luchar por una amistad, reír, llorar, cambiar, buscar la solución a la realidad. Mil veces el rencor los lleno de dolor, sin tener el valor para ser mejor, cargando su pesar, volviendo a tropezar, solo quedó rezar con mucho temor. Poder quizás que tuvo los mantuvo alejados y encerrados en un cubo, del cual por años no tendrían una escapatoria. Ni un escaso motivo quisiera gritar victoria. Sakura y Naruto luchaban constantemente para que su camarada volviera a ser el de siempre. No, Sasuke destrozó los lazos y se entregó al mal, renegando de su aldea de una forma radical. Pero Naruto ni Kakashi ni Sakura desistieron en encaminarlo nuevamente por el sendero del bien. Pues para ellos Sasuke seguía siendo importante, y a pesar de su actitud tan frívola y distante, hicieron lo imposible para hacerlo reaccionar y demostrarle que jamás lo iban a abandonar. Mas no lograron desintoxicar su corazón del maldito odio que hizo que perdiera la razón. Sentir, dudar, soñar, actuar, poder, luchar por una amistad, reír, llorar, cambiar, buscar la solución a la realidad. En medio de la cruda guerra, Sasuke logró entender que su hermano solamente lo quería proteger. Aún confuso, se rehusó perdonar a Konoha, mas decidió ayudar a su antiguo equipo que se arroja como bomba explosiva para frenar al enemigo del ataque genocida y darle su duro castigo. Así, nuevamente unidos con una fuerza imparable, derrotaron a la diosa de un poder abominable. Muchos sacrificios y tiempo de desperdicio para alcanzar la paz que no se tuvo en un inicio. Tanto sufrimiento, lágrimas y descontento que tuvieron que pasar para abrazar este momento. Tener a su camarada, la felicidad guardada de restablecer la unión que había sido destrozada. Después del esfuerzo inmenso y un combate muy intenso, volvería a presentarse un escenario tenso. Sasuke y Naruto debían saldar las cuentas y se vieron envueltos en una lucha violenta. Mas Sasuke, al darse cuenta del esfuerzo de Naruto, pudo liberarse del dolor, y como sustituto renacieron en su alma sentimientos de bondad, y la voluntad del fuego lo acercó a la verdad. Después de tanto, todos resolvieron sus asuntos y el equipo 7 finalmente volvería a estar junto. Sentir, dudar, soñar, actuar, poder, luchar.